El jefe de la delegación partidista y estatal de la República Popular Democrática de Corea, Choi Ryong-hae, miembro del presidium del Pro Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, que estaba en Cuba para expresar la condolencia por el fallecimiento de Fidel Castro Ruz, máximo líder de la Revolución Cubana. Se encontró el día 3 en la provincia Santiago de Cuba con Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Choi Ryong-hae le transmitió con cortesía las palabras de consolación del mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Raúl expresó su profundo agradecimiento al respecto y pidió al jefe de la delegación que transmitiera al mariscal Kim Jong-un su cordial saludo. Y dijo que Cuba avanzará más firmemente mano a mano con Corea más que nunca para consolidar y desarrollar constantemente las relaciones de amistad establecidas por los líderes anteriores de los dos países y estará siempre juntos en la lucha contra el imperialismo. Por otra parte, Choi Ryong-hae se entrevistó en el periodo del acto de recordación con el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, quien es también miembro del Pro Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el ministro del MINFAR, el primer viceministro de este ministerio y jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Cuba.